aprovecháis, porque te quiero, te aprovecháis, te aprovecháis, te aprovecháis, porque te quiero, te aprovecháis. Por tus delirantes antojos he perdido hasta la razón. Voy a beberme el olvido emborrachando mi corazón. ¿Por qué será que tuvo que ser que tengo algo así? ¿Será que yo, para ser feliz, tengo que llorar, tengo que sufrir? Caprichosa, vanidosa, mentirosa, eso eres tú. Me tienes tan confundido que ando herido y por el amor. Caprichosa, vanidosa, mentirosa, eso eres tú. Ya no me queda consuelo porque te quiero, te aprovecho. Te aprovecháis, porque te quiero.